¿Qué tal amigos de Sonical Town Radio? ¿Cómo se encuentran hoy? Yo soy su queridísimo amigo XNimPlay. El día de hoy, pues nada más ando aquí por presumir a ver qué tal se escuchan aquí los micrófonos. Voy a poner un poquito de rolas que anduve descubriendo hoy un nuevo género que se llama City Pop o City Funk, que es un género que no sabía que surgió en los años 80 por allá en Japón, que tuvo un poco de auge sobre todo por el gran impacto que tuvo esto de los automóviles, así como... no sé, como esta onda medio ochentera, medio neón. Está interesante. Estuve aquí por un rato escuchando este tipo de música. Creo que valdría la pena que pueda compartirla aquí con ustedes en esta pequeña prueba especial. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con esto que se titula I'm in Love aquí en Sonical Town Radio? Así que no se despeguen aquí de la señal que ya regresamos. No se vayan. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Sonical Town Radio. Por supuesto, acabamos de escuchar un pequeño fragmento de esta gran rolita que se titula I'm in Love. Esto es de Fukukan, Tomoko Aran. Perdón, el álbum se llama Fukukan. Perdón, estos nombres japoneses a veces son un poco complicados. Pero bueno, vamos con otra rolita, por supuesto. Aquí tenemos de este lado otra que también me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que es... se volvió viral últimamente aquí en YouTube. De hecho, acabo de encontrar hace como una historia que publicaron hace uno o dos meses. Más o menos por ahí del... ¿qué será? Más o menos agosto. Más o menos por agosto del 2018, donde colocaron esta canción dentro de los primeros lugares en el top trending de YouTube música. Así que, ¿qué les parece si la escuchamos? Y ya volvemos con mucha más música aquí en Sonical Town Radio, así que no se despeguen. Recuerda que este es el único lugar donde llevamos las artes más dementes al mundo. Ya volvemos. Oh yeah.